Y para invitarlas a la peregrinación que se va a estar realizando, peregrinación diocesana número 23, al Santuario San José, ese bellísimo lugar, el 1 de mayo. Pero para que nos cuente, para que nos invite, está en comunicación con nosotros la hermana María Esther Cortabarría, responsable del Santuario San José. Hola María Esther, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes preparándose, ansiosos? Sí, estoy tratando también de ir organizando bien y de ir limpiando, ordenando todos los ambientes para que todo esté acogedor para la gente que llegue, ¿no? Tal cual, sí. Hermana, ¿a partir de qué hora están programadas las actividades? Más o menos, la gente empieza a llegar, los peregrinos empiezan a llegar a eso de las 10 de la mañana, cuando deseen, a la hora que quieran, pero a partir de esa hora, otros años ya hemos tenido gente que va llegando, que se van acomodando, buscando un lugarcito. Y después, a la mañana es oración en el templo, adoración, visita a las ermitas, caminar, lo que cada uno se sienta de hacer. Sí. A las 11:30 hay bautismos, después a las 12 en la ermita de Yuestan, el Ángelus y un momento mariano, y después venta de comidas. Sí. Y en la tarde a las 3:30 sería la procesión y a continuación la misa, más o menos alrededor de las 4 sería la misa. Perfecto. Así que un poco ese es el programa de ese día. Infaltable, hermana, llevar reposeras, sillas, mate, sí. Porque ahí estabas diciendo que hay venta de comida, así que yo ya sé cómo se preparan ahí todo lo que hay para comer. Lo que tenemos preparado son choripanes, como siempre allá en San José, sí. Empanadas y pata de ternera. Después lo que es dulce, las tortas esas rusas o tortas alemanas, sí. Pasteles y algunas cosas más dulces, alfajores, pasta frola. Y todo lo que es o gaseosas o bebidas estas, ¿cómo se llama? Agua o todo lo que es en la línea de gaseosas, ¿no? Sí, sí, no sí, vendemos alcohol, eso sí que no. No, súper importante. Pero lo demás sí tenemos en variedad. Totalmente, bueno, y todas... Aguas saborizadas, ¿eh? También, todas estas ventas son a beneficio, por supuesto, del santuario también. Sí, como todavía nos falta recuperar parte, restaurar parte de lo que había y que estaba abandonado, sí. Nos faltaría ahí la parte de ese saloncito que siempre usamos y la biblioteca, sí. Para poder terminar un poco de restaurar los lugares que ya estaban y que, bueno, estaban muy abandonados y hubo que de a poco ir restaurando. Tal cual. Entonces, el beneficio de este año, de lo que se pueda recaudar, lo que la gente colabore, es para ver si logramos hacer las dos cosas. Y si no llegamos a las dos, se arreglará una, por lo menos. Totalmente de acuerdo. Hermana, ¿cómo está el tema de, recuerdo que lo habíamos charlado el año pasado, cómo siguió el tema de la carpintería de San José que estaban armando? ¿Ya está lista? Ah, quedó hermosa. Se inauguró el 1 de diciembre. Sí. La carpintería. Qué lindo. Así que ya es un lugarcito más de oración, allá después de las parrillas. Sí. Ese es otro de los lugares que también se puede ir a visitar, a rezar un ratito en ese lugar también. Ah, me olvidé decir que desde la mañana y a lo largo de todo el día va a haber también sacerdotes para confesar, si alguien más quiere aprovechar de ese importante momento. Importante, sí, también. Y la carpintería también va a estar abierta, así que se puede ir visitando. Qué lindo. Y después va a estar gente de Yuestan, también los sacerdotes de Yuestan de Buenos Aires vienen ahora para esta fecha, así que van a estar también en la ermita de Yuestan bendiciendo, confesando. Va a haber bendiciones a lo largo de todo el día, han preparado una muy buena cantidad de botellitas de agua bendita para ir entregando, y bueno, todo lo que más o menos hacemos siempre en el santuario. Tal cual, cada año y cada día que lo celebran, es hermoso lo que se vive ahí, ¿no? ¿Danzas alemanas van a estar presentes? ¿Quién? Las danzas alemanas. Ahí están terminando de decidir, la tenemos en el programa, iba a ser eso, pero se han quedado con muy pocas parejas. Así que, bueno, tenían que resolverlo ellos. Y si no, a lo mejor algún acordeón, algo como para que los que les gusta bailar alguna polka puedan hacerlo. Tal cual, tal cual. Hermana, ¿cómo es la convocatoria, digamos, de la gente? ¿Cómo se suma? ¿Qué expectativas tienen para este año? Sí, dice, ¿cómo hacemos para que la gente se vaya enterando? No, no, ¿cómo, cuál es la convocatoria de la gente? ¿Se suma? ¿Qué cantidad va? No, sí, que todos los que quieran, sepan que siempre la iglesia tiene las puertas abiertas. Todos los que quieran venir el pasar el día en San José serán muy bienvenidos. Lo que sí, como vos decías al principio, los que puedan traer sillas, butacas, nosotros tenemos alguna cantidad, pero tampoco es tanto. Sí. Entonces, los que puedan traer lo propio, mejor. Totalmente. Como es el primero de mayo, al menos antes de la pandemia, venía mucha gente, la policía organiza el estacionamiento como a una cuadra, más o menos, de en los terrenos, en otros terrenos que están libres de donde está el santuario. Pero va a haber jóvenes y va a haber personas ahí para ayudarles a las personas mayores, sobre todo a trasladar las sillas o las banquetas o lo que traigan, las reposeras, para los que no puedan, ayudarles en ese momento, esa como casi una cuadra que tendrían que llevar hasta donde está el santuario, hasta donde está la iglesia. Sí, sí, sí. Hermana, también va a estar disponible la santería y la librería que tienen ahí en el predio. Sí, eso sí. La santería, hemos traído muchas cosas, también lindas y buenas o novedades. La santería va a estar todo el día disponible. Vamos a armar afuera la santería. También otro stand que tenga agua caliente, té, mate, café, mate cocido, agua para el mate. Eso sí, la gente que atrae equipos de mate, con mucho gusto. Si alguien también, porque no quiere, no tiene lo suficiente para comprar ahí la comida, quiere traerse la comida, no hay ningún problema. Que cada uno se sienta muy libre en cómo puede venir a pasar el día junto a San José. Totalmente. Lo importante es encontrarnos, honrarlo a San José. Después de toda esta pandemia, creo que todos tenemos o muchos que pedir, mucho que agradecer, ¿no? Hay familias que han sufrido mucho y que tienen la alegría que sus enfermos se han recuperado. Hay otras familias que no, que tienen el dolor que sus enfermos han partido. Hay muchos que se han enfermado y han recuperado la salud, entonces venir a agradecer. A veces venir a pedir, a veces venir a agradecer. Venir a pasar juntos la alegría, ¿no? Y a reencontrarnos también. Como es una fiesta diocesana y que vienen de todos los pueblos, muchas veces se reencuentran ahí después de muchos años que no se ven, o gentes que han ido a la misma escuela o que eran del mismo pueblo. Claro. Es un lugar hermoso de encuentro, de reencuentro, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Hermana, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, ahí el primero de mayo. Sí, las esperamos a todos, y que San José desde ya nos bendiga y nos acompañe mucho. Muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias a ustedes de esta posibilidad. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaban las palabras de la hermana María Esther Cortabarría, responsable del Santuario San José. Bueno, estábamos hablando en torno al primero de mayo, que está la peregrinación diocesana número 23 al Santuario San José, bajo el lema San José, sé protector de nuestras familias. Así que ahí está hecha la invitación.